troubled soul. And memories flood my weary heart. I mourn for my dreams. I mourn for my wasted love. And while I know that I'll survive alone, my heart is low. My heart is so low, as only a woman's heart can be. As only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. My heart is low. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, primero muchas gracias a Pilar, a Isabel, que estará con nosotros por teléfono, a Peña y a Javier, que lo veo por ahí por la tele. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante delicado. En España unas 400 personas sufren un trastorno de la conducta alimentaria. En Aragón estaríamos hablando sobre 7.000 y 8.000 jóvenes afectados por TCA. Voy a empezar por Isabel. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Eres paciente recuperada que está tratada en Prisma, ¿no? Uh-huh, exacto. Vale, muy bien. Por empezar a hablar de alguna manera... Pasados ya la pandemia y todos estos años tan caóticos que hemos tenido, ¿tú crees que ha aumentado los casos de TCA o estaban allí ocultos y han salido a partir de la pandemia? Bueno, aquí tendríamos que basarnos en datos, en estadísticas, y sí que es verdad, como comentabas, pues que en Aragón, como a nivel nacional también, han aumentado, porque al final... La pandemia ha sido como un caldo de cultivo, ¿no? Pues que hace que puedan surgir más trastornos de la conducta alimenticia, porque al final aumenta la soledad, un aislamiento social que al final hace, pues bueno, que las personas que ya de por sí tienen ciertos problemas, pues que cueste más gestionarlo. Y esto unido, desde mi punto de vista, y bueno, también se ha hablado bastante del tema de las redes sociales, cómo han afectado a estos nuevos casos, ¿no?, que han podido surgir en la pandemia, porque al final es más fácil encerrarte, enfrascarte en las redes sociales y en la imagen que nos dan, que al final no es una imagen real, ¿no? Nos cansamos muchas veces de repetir que lo que aparece en las redes sociales no es real, y muchas veces pues podemos ser vulnerables a esto. Y mucho más en la adolescencia, en la juventud, cuando pues te quieres ver perfecta, como nos dan a conocer en las redes. Por supuesto, al final esos son imágenes ideales que se basan en un segundo. Una foto es un segundo, pero nuestro cuerpo, nuestra vida cambia, ¿no?, a lo largo de un día, y no podemos basar nuestra imagen en una foto que hemos visto de una persona que ni siquiera conocemos ni sabemos qué es lo que hay detrás. Claro, y luego también información bastante, información que no es real. La juventud, la adolescencia y los adolescentes pueden ver información sobre las dietas y sobre estos temas que, claro, que les perjudican mucho. Por supuesto. Hoy en día, claro, en Internet cualquier persona puede tener un blog, publicar en redes sociales consejos sobre alimentación sin que le avale ningún título de nutricionista. Estamos acostumbrados a escuchar que hay alimentos malos, pero no sabemos por qué son malos. Y lo que verdaderamente es perjudicial es este discurso, ¿no?, que nos hace seleccionar y al final consumir solo aquellos alimentos que consideramos porque una persona que no sabemos quién es, pues lo ha dicho, y al final solo basándonos en por ejemplo, las calorías, ¿no?, que puede tener un alimento que al final nuestra dieta no se puede basar en esto porque está compuesto de muchísimas más cosas. Claro. Bueno, Pilar, tú Hola, buenas tardes, perteneces a la asociación TCA. Sí. Y te quería preguntar, bueno, desde, yo no sé si habéis estado en la sanidad pública en algún momento, ¿cómo se atiende estos casos desde la sanidad? Bueno, primero decirles que esta asociación TCA Aragón nació a raíz de un grupo de padres que nos sentíamos desvalidos, que no sabíamos dónde acudir con nuestros hijos. El primer paso, por supuesto, es ir a al médico de familia. Y bueno, pues la verdad es que no tienen mucho conocimiento, ahora un poco más, pero no tienen conocimiento de lo que es una enfermedad, un trastorno de la conducta alimentaria. Todos pasamos primero por ahí, pero no hay medios, ahora han puesto un poco más, vamos mejorando, pero necesitábamos mucho, mucho, mucha ayuda. Entonces, bueno, pues decidimos todos los padres juntarnos y hacer TCA Aragón, que en ello estamos para ayudar ahora a los padres que se encuentran en esta situación. Y sí, verdaderamente todos empezamos en la Seguridad Social, vamos allí, pero no hay medios, ¿no? Entonces luego, bueno, pues nos tenemos que buscar la vida un poco más en la calle. Ya. Lo que es privado, vamos. Vale. Y te quería preguntar también, bueno, a cualquiera de las dos, Isabel, que también está por allí. Bueno, tú como familiar, sí, Pilar, yo soy madre, tú eres sí. madre de una persona con esta enfermedad. Y Isabel es una paciente recuperada. Bueno, yo tengo que decir que mi hija también, ¿eh? Tu hija está también. Recuperada. Eso, sí, igual es que verdad. Isabel, enhorabuena a las dos porque sí. son dos luchadoras. Dos luchadoras, sí. sí. Muy importante. Que den su testimonio, que dé Isabel su testimonio y que se pueda dar visibilidad a esta enfermedad. A ti te quería preguntar, Pilar, que eso, como familiar, ¿cómo se da cuenta un padre, una madre? Pues bueno, ahora mismo, si me preguntas ahora, las señales son muchas. Bueno, hace 7 años, que es cuando yo empecé con todo este, con esta guerra y con este monstruo que se metió en mi casa, pues yo no sabía lo que era aquello. Pero incluso las mismas pacientes no saben lo que les está pasando. Por eso tardan tanto tiempo en pedir ayuda, porque no identifican lo que les está pasando con un trastorno de la conducta alimentaria. Primero, porque en la sociedad, cuando hablas de conducta alimentaria, piensan que es una anorexia, que es lo que antes se ve. Pues una niña empieza a perder peso, hasta que no están los huesos, pues no saltan las alarmas. Y claro, mi hija, como tantas otras, pues no dan esos síntomas, porque hay por trastorno del atracón, hay por restrictiva, bueno, o bulimia nerviosa, que pasas por todos los términos. Entonces la que más se ve es la anorexia, pero lógicamente hay mucho, mucho más de todo eso. Yo no me di cuenta hasta que mi hija se le comió la enfermedad y ella me lo dijo, que necesitaba ayuda. Pero cuando ya llevaba, pues sí, esto, yo hace 7 años, pero ella ya llevaría ya como 5 años metida en ese agujero, ¿no? Y no te das cuenta. Ahora sí, claro, ahora sí que lo identificaría. Bueno, a mí me sucedió, también fui parte de ello, en el tiempo de la adolescencia, que ocurrió en el año 2002, y como dice aquí la amiga Pilar, no se da cuenta cuando el monstruo se entra por el hogar. Y es que comenzó para venir por unos, parecía unos traumas simples, sencillos, y es como vino la anorexia. El problema de una depresión, el problema que se quedó sugestionado, pero que nosotros no, como padres no nos dábamos cuenta de lo que sucedía conmigo. Entonces dejó de comer, no, había un momento en que no comía. Pasé yo por mi parte, pasé de descuido, pasé de largo, y un momento que comenzó a adelgazar, a estar demacrada. Pero se decía, aún así, mirándose al espejo, se sentía ya, hay un momento que ya la mente se atrefe, la cuestión de la anorexia. Y comenzaba, se desesperaba y decía, me veo gorda. Y estos eran los defectos. Era para mí ya aparentemente un tanto tarde para reponer esto. En la cual tuve que necesitar urgente ayuda psiquiátrica. Claro. En un año. Es que es una enfermedad mental, de eso nos tenemos que olvidar, ¿no? Por el momento, y después ya faltar al colegio, no dormir a las horas, ¿no? Trasnochar, salir, tomar solamente té, infusión, y decía que se veía gorda. Y es un caso muy, muy, muy delicado. Y en este tiempo me enteré que en ese mismo año aquí en España muchos casos hubo de esto, de anorexia. Y felizmente que está la asociación esta de la TGA, que está para ayudar a los jóvenes a salvar. Aunque ahora escucho un poco el caso, estos casos. No sé cómo. También tenemos a Javier desde online. A ver, Javier. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, además, agradecer, por supuesto, a las compañeras de Paso a Paso Aragón y especialmente hoy a Pilar y a Isabel por dar testimonio sobre estos trastornos que además cada vez están más generalizados, aunque muchas veces, curiosamente, son más invisibles, porque Pilar y lo acaba de decir con respecto al caso de su hija, nosotros siempre tenemos la imagen de la anorexia, de cómo poco a poco las personas van quedándose en los huesos o incluso en algunos tipos de bulimia también se notan esos trastornos, pero curiosamente el otro día, que además recogí un tríptico de la propia asociación TCA Aragón que habla sobre 9 verdades sobre las TCA, la verdad es que la primera me ha roto algunos esquemas, que es que muchas personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria pueden tener un aspecto saludable. Lo tienen. Y claro, uno investigando sobre estos trastornos, resulta que existe un trastorno que se llama ortorexia, que es aquella persona que está obsesionada por la alimentación saludable todo el rato y que solo vive para eso, para comer sano, y se olvida de que existe vida. Realmente este culto a la imagen, que además se ve ampliado por las redes sociales, ¿está llevando a cabo nuevos y más agudos trastornos en la conducta alimentaria? Pues sí, la verdad es que sí. Y como he dicho antes, siempre pensamos que es una... Pero hay el síntoma de atracón, por atracón. Y pues eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Se inflan de comer, sienten ansiedad, empiezan a comer, luego se sienten culpabilidad y vomitan. Trayendo con todo esto unas consecuencias para la salud, bueno, pues que les llega a causar la muerte. Y vemos a una persona que tiene, bueno, pues que tiene un peso de pues alto, que es una persona, dijéramos, obesa o gorda, porque es una persona gorda, dijéramos así, y tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero no la tratamos como una enferma, sino le ponemos la etiqueta de gorda, ¿no? Y también es una enfermedad mental, o sea, es un trastorno de la conducta alimentaria. Y vuelvo a repetir, mi hija tenía todo lo que es, tenía bulimia nerviosa, pero tenía restricciones porque hacen un clic, dejan de comer y entonces empiezan con lo que es la restricción. Luego le hacen otro clic y empiezan a comer compulsivamente y luego lo vomitan. Y bueno, pues eso es lo que no vemos. Quería preguntar, porque Isa se tiene que marchar en breves momentos, pues que nos cuente un poco lo que a ella le sucedió, para que nuestras y nuestros oyentes puedan escuchar un testimonio de primera mano de esto. Bueno, en primer lugar, es muy interesante, ¿no?, ver los diferentes puntos y vivencias de las personas que estamos en esta conversación, y sobre todo es importante mencionar que tenemos muchos clichés, ¿no?, asociados a esta enfermedad, que parece que son personas en bajo peso, niñas, cada vez aumentan también los casos en chicos. Podemos ver personas crónicas que son mucho más adultas. Al final es un poco olvidarse del peso y del aspecto físico, porque al final el malestar de todas las personas es el mismo. Se siente igual de mal una persona con anorexia y tiene el mismo miedo a engordar que una con bulimia, porque al final siempre hablamos, ¿no?, que es la punta del iceberg. Empezamos a tocar la comida que está encima, pero luego poco a poco, y por eso la recuperación es tan larga. Hay que ver qué es lo que ha hecho que un día tú decidas, ¿no?, pues dejar de comer o controlar tu alimentación para sentirte mejor, y ver que ahí no está tu bienestar, que el bienestar está en otro sitio. Lo que pasa que pues muchas veces no hemos podido encontrarlo. Entonces, si queréis, os voy a como resumir un poco mi caso personal, aunque cada uno de todas las compañeras con las que yo he compartido tratamiento es muy diferente. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo con 7 años tenía sobrepeso, y entonces pues los médicos, los pediatras empezaron pues a ponerme una dieta muy estricta. Entonces yo desde los 7 años yo aprendí que hay alimentos que engordan, alimentos prohibidos y alimentos que no podía consumir, y que yo era diferente, y que yo era diferente al resto de niños. Entonces desde entonces yo ya tuve una alimentación muy restrictiva, conseguí adelgazar, tenía un normopeso, pero yo tenía miedo a comer todo lo que se saliera de esa dieta. ¿Qué pasa? En el momento que tú empiezas a restringir alimentos, empiezas a decir, yo no puedo comer dulce, yo no puedo comer X alimento, empieza la ansiedad, empieza el descontrol. Entonces te ves, por ejemplo, en mi caso, pues en un trastorno por atracón. Mi caso, al final, estuve muchísimos años con esto. ¿Qué pasa? Si pues no saltaban las alarmas, porque quizás estás como en un normopeso, y es verdad que el sistema de la Seguridad Social en materia de salud mental es muy deficiente. Y como yo, pues casos de muchísimas personas, ¿no?, que no han podido recibir un tratamiento. Entonces yo sí que hubo un momento pues de sentir que no puedes más, ¿no? Y recuerdo que mi terapeuta me dijo la frase que me dijo, es el momento de vivir o sobrevivir, porque llevas, en este caso yo con 19 años es cuando empecé a tener un tratamiento, y estuve 7. Entonces fue ese clic, ¿no?, que muchas veces decíamos, ¿en qué momento de repente pides ayuda? Pues es cuando piensas, tienes un momento de lucidez, de que no puedes más. Pero lo bueno es que hay una recuperación detrás, que hay mucho trabajo, pero es un trastorno mental en el que se pueden hacer muchísimas cosas, trabajar muy duro, pero al final recuperas, ¿no?, una vida, y cambias completamente. Pasas de ser una persona que piensa 24 horas en comer y en adelgazar a querer disfrutar, relacionarte y vivir, en definitiva, que en el otro extremo, ¿no?, pues está sobreviviendo, y verdaderamente hay casos muy graves, y por eso es importante pues eso, contar con asociaciones y con un montón de información para poder tener las herramientas, y sobre todo pues esas personas, no sé si me puede estar escuchando alguna que se siente identificada, que pidan ayuda, porque hay muchísimas personas que estamos en este lugar o hemos estado, y se puede cambiar. Así que esto sí que me gustaría incidir, ¿no?, que imagino que desde la asociación también estáis acostumbradas pues a ver a muchos padres y madres que no saben cómo gestionar. Bueno, tenemos a Javier, que creo que ha pedido paso para hacer hacerte alguna pregunta, Isabel. Sí, Isabel, es que tu testimonio, aparte de muy valiente, has dicho claramente una cosa, que ya desde pequeña tú tenías por este tema de sobrepeso, se te quedó la obsesión de que salirte de lo marcado podía volver a crearte esa inseguridad otra vez de tener sobrepeso y tal. Y como este tipo de trastornos, aunque se da en personas adultas, se empieza, digamos, desde niños y en la adolescencia, ¿no es hora de que en los colegios, en los institutos, se haga realmente una acción educativa respecto a nutrición sana, respecto a que no hace falta tener un cuerpo perfecto para ser persona? Quizás no es hora de que la comunidad educativa se implique de verdad en la prevención de estos trastornos. Por supuesto, es súper importante y además sí que sé que se está trabajando de manera activa para ello. Y mencionas, Javier, consejos de nutrición, pero sobre todo cuestiones de aceptación, de cuestionar los estándares que nos están vendiendo, las redes sociales, lo nocivas que pueden ser, saber pedir ayuda, que al final muchas veces pues no tenemos estas habilidades que igual se pueden adquirir al hacer una terapia. Es importante crear espacios sanos en los que sí, por supuesto, se dé difusión a este tipo de trastornos y informar. No sé en qué punto está esto, sí que me consta que desde TC Aragua pues sí que está intentando, ¿no?, contactar con centros, y sobre todo también es la sociedad muchas veces que igual los propios personas más adultas también sepamos ver esto y cuestionar que igual no es normal estar viendo X estándares de cuerpos en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ahora sí que se está como intentando proteger mucho más en internet, pero al final estamos bombardeados, ¿no?, por un montón de imágenes que nos hacen crearnos algo que no se puede sostener o que es muy nocivo. Sí, Isabel. A ver, nos parece que todo es, pues eso, bulimia o anorexia, que comen mucho o que no comen, pero también, como ha dicho Javier antes, las personas con un exceso de control de la comida muy sana, muy natural, uh-huh, y el exceso de ejercicio, eso también puede, si no te aporta en la vida, que me lío, si no puedes llevar la vida diaria sana por el exceso de control de todas estas cosas, también puede producir un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. No sé si me he explicado. Isabel. Sí. A ver si has escuchado lo que te ha preguntado María José. Sí, yo claro, desde mi percepción de paciente, no tengo conocimientos ni nutricionales ni psicológicos, pero creo que, claro, al final este exceso de control pues hace que comiences a hacer cambio en tu alimentación, y esto con muchos más factores, ¿no?, que tenemos alrededor de pues no saber gestionar igual alguna dificultad, hace que nos vayamos enfrascando cada vez más en esto, y que a raíz de obsesionarnos por una alimentación sana pues se acaba convirtiendo en una restricción que deriva efectivamente en un trastorno, y esto ha pasado mucho a lo largo de la pandemia. No, es cierto una parte, por eso es la información y más que todo la ayuda profesional, porque uno cree que va a agarrar una dieta que en la cual no está adecuada, no está consultada, y es el profesional que debe ver, y cree que está yendo y las consecuencias, ese es el desequilibrio que puede causar. Uh-huh. En caso de que no teníamos nosotros, no nos dábamos cuenta como padres, descuido, problemas tanto un poco personales, entonces mi hija era una adolescente, entonces por ella misma se creía haber dado una dieta. Hasta ahora no acepta, no come carne, come pescado. Uh-huh. Y a veces que se quiere restringir con un tipo de fruta, bueno, le digo, come pescado porque es bueno, tiene fósforo, y saberse restringir en ciertas cosas, pero que también esto puede causar un desequilibrio, puesto que también el especialista debería de verlo, y con unas orientaciones cómo la debe aplicar. Otra cosa que le digo también a los padres, la adolescencia es una edad muy complicada, en la cual debe estar constantemente informados, sea quiera o no quiera, con una ayuda profesional. Ese es mi punto de vista, que estoy, que he aprendido que siempre cualquier cosa, por más sencilla, por más pequeña que sea, siempre debe uno de acudir a una ayuda profesional. Bueno, sabemos que te tienes que ir ya, Isabel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. y a vosotros. Nos vamos a quedar con un poquito de música y continuamos con Pilar. Muchas gracias, Isabel. Muy un beso, bien, Isabel, un placer. Gracias. Gracias, Isabel. Hasta luego. Gracias. So she could be beautiful. 1, 2, 3, 4. So sweet, you think, but she has got a secret. Made up her mind the day she came to find out he lives. Guess there's another girl, this time blue eyes and blonde hair. She'll do anything to catch his eye, but you know she'll never compare. Sleep takes drastic measures. Run 7 miles a day in the sun, wearing a sweater. She turns the radio on so no one hears what she's doing. Cause she's convinced herself he'll come back to her when she's perfect. She's just a girl who doesn't know she's already beautiful. Week, but nothing's changing. Mom cries at night for her life, cause she knows she's fading. She's trying to turn around, but she's too far in the wrong direction. The world is supposed to be this way, all she wanted was some attention. She's just a girl who doesn't know she's already beautiful. Bueno, seguimos ahora con Pilar. Yo te quería preguntar que en la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y estamos hablando de TCA, Trastorno de la Conducta Alimentaria, que es una enfermedad mental. Sí. Estamos hablando mucho de comida, de que si se come, si no se come, si se da un atracón, pero hay algo, hay mucho detrás de la comida hay mucho más. Bueno, es que eso es como ha dicho bien antes Isabel, es la punta del iceberg. O sea, esto es cuando ya tú no controlas más que la comida y coges eso como un control, pues como el que coge la bebida, como el que coge el juego, ese es el síntoma. Pero realmente lo que lleva esto todo debajo son gestiones emocionales. No ya. Sabemos gestionar nuestras emociones y nos da igual los pobres, los ricos. Esto no va de hombres, de mujeres, de niños. Realmente en esta sociedad lo que ahora nos necesitamos una gestión emocional que no tenemos. Entonces está muy bien que vayamos a que en el colegio nos digan, pues mira, esto es sano, esto no es sano. Toda la comida es sana, todo es sano en su proporción. ¿Cuándo es insano? ¿Cuándo lo desproporcionamos? Pues como todo, ¿no? Ay. Entonces, los TCA, cuando dice la sociedad cambia mucho, y ya lo estábamos comentando en la publicidad, dices, vamos a ver, nosotros todo era no cuando éramos pequeños. No, ¿te compro esto? No, no, no hay, no hay, no hay. Pues nosotros lo tomábamos así. Y claro que esto nos ha marcado un poco para nuestra, cuando hemos sido adultos, cuando hemos sido adolescencia, la adolescencia, claro que es difícil, ha sido difícil ahora, ha sido hace 20 años y lo será dentro de 50, súper difícil, pero si nos enseñaran a gestionar nuestras emociones, que eso es lo difícil, sería todo mucho más fácil, y yo creo que eso es lo que tenemos que intentar entre todos. En principio en los colegios tendría que haber una asignatura de gestionar emociones. A mí me parecería súper importante. Yo recuerdo mucho que en el colegio de mi hija, la más guapa, la que más buenas notas sacaba, era la Virgen del Pilar, la Virgen María. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no es mi hija? ¿O por qué no es esta otra niña? La más guapa. ¿Y por qué tiene que ser la más guapa? La más delgada, siempre. O la Caperucita Roja, la más mona. Y no nos dábamos cuenta. Claro que no lo hacían a idea, pero realmente tendríamos que ser como mucho más planos en todas esas decisiones. Y desde ahí viene todo, absolutamente todo. Y cuando dices la adolescencia es muy difícil, sí, claro que es difícil. Pero sí, nosotros como padres tenemos que saber gestionar nuestras emociones para poder gestionar las de nuestros hijos. Y ya nosotros hemos crecido sin saber gestionar. Yo abogo que tiene que haber una asignatura de gestionar emociones, de cómo gestionar emociones. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Pilar. El problema es que las desigualdades emocionales ya están desde el propio colegio. Y el ejemplo que acabas de poner es muy claro, porque la que siempre saca buenas notas o la más guapa tiene que hacer algo y los demás pues no pueden. Yo cada vez tengo más claro que todas estas enfermedades mentales, porque la ludopatía, los trastornos de conducta alimentaria, cualquier adicción de cualquier tipo, está claro que es porque no se tiene tolerancia a la frustración, porque no nos enseñan a gestionar la tolerancia a la frustración, muchas veces. Yo entiendo también, Pilar, que todas estas dietas que están saliendo actualmente, algunas llevan solo unos cuantos años, pero por ejemplo todo esto del ayuno intermitente o de dietas sin azúcar, sin nada de azúcar, no ayudan mucho precisamente a los TCAs, ¿verdad? No es que no ayuden, es que lo de TikTok, por ejemplo, en esta red social, eso es horroroso, están dando contenido continuamente de cómo hacer dietas, cómo dejar de comer. Y esto a los adolescentes los está volviendo locos, pero es que yo conozco a padres que les vas a dar un chupachus al niño, no, azúcar no, por favor. Entonces ese niño está pensando, no me dan porque es mala, entonces yo en cuanto me dé la media vuelta me voy a comer 300 chuches. O sea, ¿no? Entonces en vez de decir, no, te comes ahora tu, o después de merendar, o mira, o después de cenar, como postre, pues tienes tu chupachús, que estamos hablando de un chupachús, que no le estoy dando droga, ¿no? Entonces, pero cantidad de gente joven que está teniendo hijos está en ese camino. Y a mí me parece horroroso. Bueno, y TikTok es tremendo, tremendo. Pero claro, hay una gran industria detrás, que todo esto, si lo anuláramos, pues habría pues puestos de trabajo y mucho dinero, y claro, siempre el dinero es el que manda. Y esto pues es muy difícil del radical, y estamos en ello. Es que lamentablemente entran los spots publicitarios, lo que dice el chupachup. Entonces la imagen aliena, la imagen a uno mentalmente lo aliena, y lamentablemente eso es en los niños y adolescentes. Entonces influye mucho eso. El spot publicitario, sí, es donde aliena uno la mente. Sí, pero también hay gente con muchos trastornos de la conducta alimentaria con 40, con 50, sí, sí. Y que ya está de por vida. ¿Por qué? Porque sus emociones, volvemos otra vez a lo mismo, las gestionamos con la comida. Si tú ves la tele, imagen, ves una película, y una la ha dejado el novio, no sé qué, y la ponen en el sofá, que siempre es a la mujer a la que la ponen en el sofá, con una manta y un bol lleno de helado, y se harta de comer porque la ha dejado el novio. Y siempre somos las mismas. O sea, es decir, siempre nuestras emociones nos las gestionan con la comida. O me ha dejado, he perdido el trabajo y me echo a la bebida. O sea, es un refugio. La comida es es el refugio, ¿no? Eso sí, sí. La verdad es que eso que comentas, Pilar, es tan antiguo desde que la humanidad existe. Es decir, ahora lo que han hecho las redes sociales han sido sobredimensionar todo hasta extremos insospechados, porque claro, hoy en día, como tú dices, cualquier TikToker te llega a todos los países del mundo, pero esto que tú comentas, o el chocolate como sustitutivo del sexo, o darte a la bebida, como tú dices, esto lleva toda la vida existiendo. ¿Por qué la humanidad tenemos este deseo irrefrenable de volcar todas nuestras frustraciones en la comida? ¿Qué tiene de adictivo de el hecho de volcar todos tus comportamientos en comer o en no comer? Porque todas las celebraciones las hacemos alrededor de una mesa. Porque todas nuestras conversaciones, buenas, malas, regulares, negocios, las hacemos al lado en torno a una mesa. Entonces, todo cuando tú estás con amigas, nos vamos a cenar y empiezas a hablar de tu trabajo, de tus hijos, de no sé qué, todas las frustraciones, todas tus alegrías, lo haces en torno a una mesa, lo haces en torno con una comida, con un plato. Tú no sabes lo difícil que es cuando tenemos nuestras hijas con un trastorno de la conducta alimentaria, que no les podemos hablar de comida, que no podemos decir si está rico, si está bueno, si tiene sal, si no lo tiene, porque realmente todo nuestro mundo gira en torno a una mesa. Nuestras bodas, nuestras comuniones, nuestros bautizos, nuestras alegrías, todo es en torno a una mesa. Entonces es súper complicado. Por eso tenemos que, de alguna manera, desligar todo eso. Pero es muy difícil porque la sociedad... ¿Cómo le dices al niño no te emborraches cuando tú dices vamos a emborracharnos para celebrar que he tenido un hijo? Es que es muy complicado, ¿no? Claro, como le dices. Este país es de comilonas. O sea, exactamente. No nos gustará, pero sentarnos al lado de una mesa y pegarnos un buen banquete, la verdad es que eso no le disgusta a nadie. Pero si eso no es malo, si lo haces solamente en ese momento, ese día, y estás celebrando eso, realmente. Es cuando ahí eso es, pero es como todo. Si todo lo llevas al extremo, es malo, pero claro. Si no, una buena paella, unas buenas migas, un buen vino, o sea, todo nos gusta, pero claro, si eso lo haces todos los días y todo el rato y no vives más que para esa paella y para ese vino y para esas migas, pues lógicamente tienes un problema. Claro, porque comer es necesario, claro. Es que es un gran problema, porque otra cosa dices, bueno, la bebida, cuando ya tienes adicción, sí, pero bueno, la puedes dejar, pero claro, comer... Es que lo tiene las personas con TCA o las familias, lo tenéis muy complicado porque hay que comer. Claro. Entonces, para vivir hay que comer. Entonces, claro, enseñar o darte cuenta de que eso ya se pasa, que eso ha llegado al extremo, que eso ha llegado a una enfermedad, es muy difícil, claro, de controlar. Bueno, eso ya darte cuenta. Exactamente, lo tenemos ahí. Pero luego ya llega la otra parte contratante, que es dónde vamos. Claro. ¿Dónde nos dirigimos? Y nos vamos a la seguridad social, esta que tenemos, que es maravillosa. Sí, estupenda. Estupenda, que ahora todo es estupendo. Y bueno, tenemos una seguridad social que dice, no nos podemos quejar. Pues sí que nos podemos quejar. Tiene cosas maravillosas, pero no tiene unas cosas tan maravillosas. Sobre todo en enfermedad mental. Exactamente, la enfermedad mental es la olvidada y la hermana pobre de la seguridad social. Y yo eso lo he vivido durante 7 años. Y ahora lo estamos viviendo en la asociación. ¿Que se están haciendo cosas? Sí, pero no las suficientes, claro, no puedes tener... Pues bueno, hay 20 ingresos diarios, hay endocrinos 3 días a la semana que atiende a hospitales, a pacientes solo hospitalizados. Hay un hospital de día que solamente da de comer y no da terapias, cuando un trastorno de la conducta alimentaria necesita un comer... que esto es, y luego una terapia, 3 días a la semana mínimo, y eso no lo dan. O sea, el hospital del día salvaría a muchísimos pacientes de TCA que están empezando, y les cortaría, o sea, aquello se erradicaría solamente con un hospital de día. Eso es. Yo le digo, para mí es algo contradictorio, porque se dice... Lo malo es no comer. Yo cuando era adolescente fue lo contrario. Yo cuando estaba con nervios y angustia y con situaciones, al contrario, no comía. ya después que me he hecho adulto, cómo descontrolar, pero trato, eso sí, ahora más consciente, medirme, porque es importante saber uno tener, ¿no?, conocimiento de aquello. Adelante, Javier. Sí, yo quería ahora, Pilar, que, bueno, que visibilizásemos un poco la Asociación TCA de Aragón, que nos contases, bueno, cuántas personas, cuántas familias estáis ahora mismo atendiendo, formáis parte de la asociación aproximadamente, y qué tipo de ayuda y apoyo ofrecéis tanto a personas enfermas con TCA como a sus familias, para que cualquier persona o familia que tenga un familiar que vean que pueda tener síntomas de TCA, bueno, pues pueda acudir a vosotras para intentar atajar su número de socios. Ahora, bueno, después de la pandemia ha sido tremendo, pero tremendo el boom que ha sido, y yo creo que estaremos por los 150, 180 socios, sí que haremos, porque cada día entran bastantes socios. A ver, es una cantidad importante. Sí, nosotros a pacientes no tratamos. Tratamos a los padres. Orientamos a los padres que se ven pues desvalidos, no saben dónde ir, no saben cómo empezar y, por supuesto, no entienden esta enfermedad, que es súper complicada. O sea, no la entienden. Primero, como todas nos pasa, esto pasará en un mes, en dos, esto no puede ser así, es un año, dos, y bueno, y luego cuando ya llevamos 5 o 6 años, ya decimos, bueno, pues vamos a ir despacio, porque es una enfermedad que tardamos mucho en detectarla y es muy lenta. Es que todo que es lento es curable. No hay nada rápido. O sea, yo no conozco ninguna enfermedad que se cure rápidamente, y menos una mental, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acompañar a los padres. Lo primero que le decimos es que tiene que ir, por supuesto, a su médico de cabecera, y que tenga un diagnóstico, porque, bueno, TCAs, hay tantos TCAs como personas. O sea, cada uno, exactamente, porque puedes tener un TCA solamente, pero luego puede ser que tienes un TLP. O sea, se puede ya complicar con otras cosas. Y nosotros lo que damos es ese apoyo. Luego también lo que hacemos, bueno, pues hemos contactado con alguna psicóloga, porque, bueno, nosotros no tenemos ayuda de ninguna clase, absolutamente nada, cero. Lo hacemos todos los padres, con una pequeña aportación que hacen, además de pagar el psicólogo de sus hijas, pues bueno, pues dan una pequeña aportación para que, bueno, pues tenemos una pequeña asociación, un pequeño localito, para que vayan allí, los atendemos y les decimos, pues bueno, qué es esta enfermedad, de qué se trata, y que, bueno, pues que estamos ahí para ayudarles y saber que cualquier cosa que tengan que preguntarnos sobre la enfermedad. Pero a pacientes nosotras no tratamos. Bueno, tenemos una psicóloga que también es altruista y nos atiende a los pacientes, pero no a los pacientes, no tratamos con ellos, es con los padres, que esta asociación es para los padres. Nosotros no somos psicólogos ni somos padres solamente. Por eso, por todo esto que estás comentando de la seguridad social, ¿qué falta de psicólogos? Uf, pues mira. De psiquiatras. Pues mira, el Hospital del Día, por ejemplo, cierra todo el mes de agosto. Ah. El mes de agosto los enfermos no están. No están. ¿No? Desaparecen. Y solamente estamos hablando que es comedor. No están dando lo que es luego la terapia. Y no hay una educación nutricional. Sin embargo, en un privado las niñas van a comer. Bueno, primero van a almorzar, comen y meriendan. Y entonces tienen su terapia grupal. Tres veces a la semana, 3 días, 2 días, un día, lo que las terapeutas estimen oportuno, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego, pues tener, pues bueno, pues cuando las pacientes van, hay camas en las consultas externas. Entonces tenemos ahora en infanto juvenil 12 camas más una, que son la cama es solamente para contención, pero todas para enfermedades mentales, no solamente lo del TCA. Con lo cual están siempre llenas, ¿no? Siempre hay. En el Hospital del Día son 4 plazas y realmente lo que querríamos sería es que hubiera 2 turnos, lógicamente. Turno de mañana y turno de tarde. Pediríamos también en consultas externas una psicóloga más, una enfermera más y porque realmente tenemos un crecimiento exponencial del TCA y psiquiatría, que es brutal. Todo esto se necesita además de, pero no hay medios. Estamos en ello, hay un poco más, ¿no? No voy a decir porque hace 7 años no había nada, ahora hay un poco más, pero haremos y todavía no hacemos. Y no llega. No llega, esa es la cosa, ¿no? ¿Información a los padres desde la seguridad social tampoco? Es que están desbordados. Ya. O sea, es que en psiquiatría, en consultas externas, están viendo a 1.928 personas. O sea, en los psicólogos están con 783 pacientes. En psiquiatría, con 1.928. Es que no hay. Es que las demoras son 2, 3 y 4 meses. El problema es que también el médico de cabecera lo tiene que reportar a uno. Claro, pero eso si ellos lo también hacen, pero no hay. Yo ya lo estoy pidiendo como 3, 4 años. Claro, pero cositas. El problema es que no hay, pero es que no tienen ni un sitio. O sea, no, hay a veces que está la psicóloga y no tiene dónde dar consulta. O sea, es que es brutal. Es brutal porque realmente hablamos otra vez de lo mismo. Si esto se gestionara bien. Se trata de paciente, pero en cuestión de salud, pero no en cuestión de salud mental. Como pero es que es la salud. Vamos a ver, esto es como todo. Tú te partes una pierna y nadie te dice, ¡corre! ¿No? Perdón, que tengo la pierna partida, que no puedo correr. No, tienes que correr, porque tú puedes. Y aquí, cuando llevas a un niño así, pues, primero, porque no están preparados ahora más, que la verdad es que están dando cursos. Esto ha cambiado mucho en 7 años, ha cambiado bastante. Más información. En la sociedad. Y ahora esto parece como que está de moda. Pues vamos a aprovechar esta ola, que ya estamos arriba, pero para hacerlo. O sea, para hacerlo de verdad. Y ahora es que estamos en la cresta de la ola, vamos a hacerlo de verdad. Pero no puedes llevar a una niña con tres intentos de suicidio al hospital y que te la manden a casa con unas pastillas. Esto es brutal. Y esto está pasando. Pilar, sí que también nos gustaría, lógicamente, que visibilicemos dónde está la asociación, cómo se pueden poner estos familiares con enfermos o enfermas de TCA, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotras? Pues mira, estamos en las páginas TCA Aragón, en www.tcaaragón, y estamos también en redes sociales, ¿eh? Estamos en Twitter, estamos en Facebook, y yo ahora al final de cuando terminemos esta charla, pues diré dónde estamos y daré el teléfono de nuestra asociación para que se pongan en contacto con nosotros. Muy interesante. Sí, la verdad que sí. Hablando de que has sacado el tema del suicidio, en estos tiempos se está hablando del suicidio, hay un aumento muy grande. En esta enfermedad también es causa de se ven las personas con TCA se ven desbordados, se ven con que no saben, no pueden salir a lo mejor de la situación que están. Claro, es que es una enfermedad muy grave. Pero el año pasado bajó un poquito. No bajó nada. No. O sea, quien dice que ha bajado es que no es verdad, es que no está en la realidad. O sea, si realmente dijeran de verdad, a ver, que esto tiene. Esto, a ver, ¿qué ha bajado? Él me dice los suicidios que han bajado. El año pasado leí el porcentaje. No. El año pasado fueron 3.000 en el 21, 3.900 en España. Sí, 3.900 y algo. Sí. Y en Aragón 115 me parece que fueron. Sí. No, de bajar nada, lo que está aumentando. Sí. Y el 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Estemos hablando TCA, de cualquier enfermedad mental. Sí. No, esto es un tema muy primero grave que no baja. Porque no están diagnosticadas, ese es el problema. Un trastorno de la conducta alimentaria no está, pero un trastorno de la personalidad tampoco. Entonces, al no estar diagnosticadas, no saben qué les pasa. Y no hay nada peor que la incertidumbre de no tener un diagnóstico. Y hasta ahora con la pandemia es que ha sido brutal, porque incluso ahora mismo es que no nos están viendo. O sea, es que tú llegas y estás allí con una ansiedad y todo lo estamos echando la culpa ah, bueno, mire, que estoy, tengo ansiedad, y te preguntan drogas, no sé qué, no sé cuántas, no, no, no, que no, que no me drogo, no, no, que no esto, no, que no bebo, pero tengo una ansiedad, ah, pues esto es la pandemia. No, no es la pandemia, algo me pasa. Y aunque estén diagnosticados, lo que, como has dicho antes, es que son 3 y 4 meses entre cita y cita. Totalmente. Entonces, sí. Y estas personas necesitan TCA y cualquier. Y estamos hablando 3 o 4 meses para que te vean 40 minutos. Oh, si llega, 40 minutos. O media hora. O sea, cuando eso realmente yo tengo que decir, por experiencia propia, que mi hija hacía 18 horas a la semana de terapia. 18. Y bueno, aparte de que yo siempre he dicho que son unas heroínas y son muy valientes, porque es una enfermedad muy difícil, porque te quitan, aparte que ya no tienes vida, pero te quitan la poca que tienes, que es la que tú crees que controlas, que es la comida. No, claro. Entonces, lógicamente ya no tienes nada. O sea, yo recuerdo una frase que me dijo mi hija, que además lo dije en sus testimonios, mi hija me dijo, mamá, es que donde estoy hace tanto frío. Y mi hija ya tenía, bueno, pues cuando nos lo dijo tenía 19 años. Y aquella fase, aquello a mí me pareció demoledor. Porque claro, yo me imaginé a mi hija en un cuarto oscuro, con mucho frío, que no sabía dónde ir, ni cómo ir, ni qué hacer. Pero es que yo tampoco sabía dónde llevarla, ni qué hacer. Yo me pegué con mi hija 9 horas en la Seguridad Social y no me veía un psiquiatra hasta que no me puse, con perdón, toda loca en el pasillo. Porque mi hija tenía un ataque de ansiedad y se moría cada minuto, se moría. Ella pensaba, su mente, que se estaba muriendo. Mi hija falleció aquel día 1000 veces. Bajaron 3 psiquiatras y me la mandaron a casa con unas pastillas. Esto es lo que... Y ahora verdaderamente estamos un poquito mejor. Un poquito mejor, pero necesitamos mucho. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Si quiere recordar algo más, Pilar... Bueno, pues quiero recordar que necesitamos necesitamos psiquiatras, necesitamos psicólogos, necesitamos de todo. Necesitamos que la gente hable entre ellos. Y lo que sí quiero decir es que cualquier padre, cualquier madre, cualquier amigo, cualquier hermano que vea una anomalía, que su hermana, su padre, su madre, su hermano, me da igual, cambie de la noche a la mañana, es que le está pasando algo, que le pregunte. Y si quería decir el teléfono de nuestra asociación, mira, es el 608-243-299. 608-243-299. Pues muy bien, lo dejamos aquí, esperemos en otra ocasión las compañeras de la asociación Paso a Paso Aragón, en su sección de salud mental, pues... vuelvan a contar con vosotras. Encantadas. Cuenta con nosotras, ya lo sabes. Nada, agradecer a Pilar, bueno, y a Isabel, por supuesto, que ha estado antes por teléfono, estos testimonios valientes y que han roto muchos mitos que quizás pueda tener la gente sobre los TCA. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.